La importancia es que en las zonas afectadas fuertemente por sequía, el bono mayoritariamente se utiliza para la compra de forraje, que es lo que nosotros vimos hoy día, donde un tercio de los agricultores recibieron forraje. Y se puede apoyar múltiples emprendimientos o capitales que los agricultores necesitan para sus actividades productivas muy pequeñitas. Este bono es usado para financiar la adquisición de insumos para los cultivos, para las huertas caseras, para los animales, para la alimentación animal y en algunos casos para ciertos implementos que permitan asegurar un poco los sistemas productivos.